venimos trabajando en líneas generales dentro de nuestro ritmo habitual de trabajo. Tenemos, si bien hay personal que se toma su debida licencia, en líneas generales los servicios mantienen su ritmo normal de trabajo. Las consultas, tanto por guardia como por consultorios externos, se mantienen más o menos en el promedio habitual. Si bien hay una mayor concurrencia de gente que no es de la zona, o sea, de turistas, no, en el total, digamos, de consultas no es que se haya incrementado demasiado en nuestro hospital, cosa que no sucede obviamente en las grutas, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, bien. Si hemos tenido que intervenir en varias ocasiones por accidentes de tránsito, una cosa que es habitual en esta época, sobre todo porque aumenta el flujo de vehículos por las rutas de esta zona. Bueno, todos han sido ya reportados en su momento a través de la prensa. Pero bueno, yo diría que estamos armónicamente trabajando, ¿no? En otro orden de cosas, ¿se finalizaron las obras de lo que es la red cloacal en el hospital? Así es, desde la semana pasada, desde el viernes de la semana pasada, ya funciona el sistema de evacuación de fluidos cloacales, con éxito, porque bueno, no hemos tenido, no hemos advertido en las instalaciones ninguna falla, ninguna filtración. Así que bueno, la verdad, contento. Una vez más agradecer a todos aquellos que han hecho posible esta obra, el municipio, el señor intendente, el señor Claudio Palomeques, a la gente de la cooperadora que aportó los materiales, a la empresa Noale que nos cedió, nos prestó la máquina para hacer las excavaciones para colocar todo el sistema de cañerías, a la empresa Oriente, que fue la encargada de tapar los pozos, y bueno, obviamente una mención especial al personal de mantenimiento del hospital, que hizo un buen trabajo, ¿no? ¿Cuáles serían las necesidades que hoy tendría el hospital, si es que las tiene? Bueno, necesidades siempre en lo que es salud, digamos, el presupuesto siempre es insuficiente, o no es el ideal, pero bueno, a pesar de eso, tratamos de sostener el funcionamiento hospitalario. En determinadas ocasiones puede ser que existan limitaciones en cuanto a lo que es insumos, pero bueno, la gente, si quiere colaborar, puede hacerlo trayendo particularmente algunas cosas como cintas adhesivas, o si viene a hacerse un inyectable indicado por algún médico, traerse su propia jeringa y su propia aguja. O sea, con estas cosas pequeñitas estamos reservando por ahí lo que tenemos disponible para aquel que no tiene nada. Es una cuestión de solidaridad y equidad dentro del sistema de salud, ¿verdad? Pero bueno, como decía, a pesar de las limitaciones presupuestarias por ahí, seguimos manteniendo en líneas generales el funcionamiento del hospital.